FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me dijo, ya te lo En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, los grandes empresarios fueron los que más ganaron en la Argentina de los últimos años. Suele decir la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, con total sinceridad. En la llamada década ganada, los que más ganaron son los que más tienen. A confesión de partes, relevo de pruebas, suele decirse en ámbitos cercanos a los pasillos tribunalicios. Sin embargo, es necesario repasar los números de los vencedores. En las matemáticas están los secretos del universo y la vida. Dicen que decía el viejo Pitágoras en las colonias jónicas del Asia Menor hacia el siglo V antes de Cristo. Y para el notable Raúl Escalabrín Ortiz, en el prólogo de su indispensable política británica en el Río de la Plata, las cifras son las vísceras de la sociedad. De allí que los balances de los más ganadores de la década ganada marquen una matriz, señalen un camino y adviertan sobre el presente. Es urgente pensar, por ejemplo, que las 1000 empresas que más venden en la Argentina tienen una facturación que representa el 74% del Producto Bruto Interno del país y alrededor del 60% de las primeras 100 son de capitales extranjeros. A los números hay que entenderlos. 1000 empresarios facturan tanto como lo que producen casi 29 millones de argentinos y argentinas, porque eso significa que ese volumen de ventas representa el 74% del total de la producción del pueblo en un año. El otro número grita un límite. El destino del dinero está más allá de las fronteras del país. Según los analistas de la revista Mercado, que publica este ilustrativo ranking de las 1000 que más venden, mientras YPF continúa exhibiendo el liderazgo en el plano de las empresas, aparecen ahora muy bien posicionadas las automotrices. Volkswagen ocupa el cuarto lugar y su competidora Toyota en la posición 11. En la ubicación 22 aparece Ford y en la 24 Peugeot Citroën. Ninguna de estas cuatro empresas, hoy líderes en su ámbito, figuraban entre las primeras posiciones de ranking en el año 2003. De tal forma, YPF facturó durante 2012 por un total de 65.174 millones de pesos anuales, 181 millones de pesos diarios, 7,54 millones por hora y 125.721 pesos cada 60 segundos. Ante semejante poder de venta, es lógico preguntar por qué la necesidad de conformar una sociedad con Chevron para explotar el yacimiento de gas y petróleo no convencionales en Neuquén. Por otro lado, Cargill, que es la quinta empresa que más vende, 22.900 millones de pesos en un año, 63 millones diarios, 2,6 millones por hora y 44.174 pesos por minuto, multinacional de origen norteamericano ubicada en Punta Quebracho, donde el Ejército Popular del 4 de junio de 1846 derrotó a la flota imperial británica que había vencido en la vuelta de obligado el 20 de noviembre de 1845. Cargill tiene tanto poder que no solamente no paga ingresos brutos en la provincia de Santa Fe, sino que también corrió la cruz que recuerda el sitio histórico, declarado Monumento Nacional, que refleja aquella victoria contra el imperio. Otra de las curiosidades de estas cifras está en el poder del Grupo Clarín, ubicado en el puesto 8 entre los 56. Facturó 1.138 millones de pesos durante 2012, más de 3 millones de pesos diarios, 131.713 pesos por hora y 2.195 pesos por minuto. Es decir, que más allá del enfrentamiento político con el gobierno, los negocios siguen andando bien para el conglomerado manejado por la familia noble. Los otros grandes ganadores del modelo y la década fueron las mineras. Alumbrera, ubicada en el puesto 40 entre las 1.000, facturó por 8.600 millones de pesos, 16.589 pesos por minuto, y la Barrick Gold, que en la Argentina tiene el nombre de Minera Argentina Gold, puesto 59, vendió por 5.934 millones de pesos durante 2012, a razón de 11.446 pesos cada 60 segundos. Los negocios de Cristóbal López, empresario vinculado al gobierno nacional, avanzan. Su empresa, llamada Casino Club, está en el número 117 entre las 1.000, con una facturación de 3.000 millones de pesos, a razón de 5.246 pesos por minuto. Estas cifras, verdadera expresión del poder económico de la Argentina contemporánea, son necesarias enfrentarlas con las anoréxicas cifras del llamado salario mínimo vital y móvil. 3.600 pesos por mes, 120 pesos diarios, 5 pesos por hora, el billete de San Martín, el padre de la patria que solamente vale 5 mangos, a razón de 8 centavos por minuto. Claramente las comparaciones son odiosas, tan odiosas como las distancias entre los que más tienen y los que menos tienen, entre los que más ganaron en la década ganada y los que buscan empatarle al fin de mes. Los 10 años también pueden ser observados de esta forma. Y no olvidar algo que este programa repite con sobrada insistencia. Sepamos escuchar lo que dice la Presidenta de la Nación. Así lo hizo Carlos Del Frade, con los verdaderos ganadores. Esto se llama Recorte Informativo, estamos con ustedes en la mañana de la 90.1. Vive el hombre. palacio, los jueces se ríen de vos. Finalmente descubrimos algo. Esperando el milagro de creer que un día llenarás la fuente, cambiarás tu vida. Sobre la cornisa, sobre la cornisa. Esperando el milagro, suspirando penas, casi sin aliento y fe, pasarás los días sobre la cornisa, sin saber por dónde, suspirando penas. Casi sin aliento, casi sin aliento. Sobre la cornisa, sobre la cornisa. Esperando el milagro, casi sin aliento, pasarás los días sobre la cornisa, sin saber por dónde, suspirando penas, casi sin aliento, casi sin aliento. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Voy a leer este comunicado, se colgó en la Walsh el miércoles, ayer. Esta frase: si me largan, mato a cualquier indio que se cruce en mi camino. El comerciante criollo de la localidad de Ingeniero Juárez, Ignacio Franco, con un largo prontuario impune de violaciones y ataques a indígenas con la complicidad del intendente Cristino Mendoza, gran recaudador de votos a la fuerza y criminalmente para el gobernador Infran y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Con el comisario Celía, parte de la familia usurpadora y acosadora de las Cuom en la comunidad de Félix Díaz, asesinó al joven Huichí Víctor II a golpes. por los que agonizó 4 días en el Hospital Central de Formosa, sin DNI como nació y como murió, como mueren los indígenas sin DNI en Formosa, vaciados de sus vísceras, según los médicos con la excusa de la autopsia, porque resulta que en indios no gastan ni anestesia, pero son muy prestos a gastar en supuestas autopsias que lo que es seguro los vuelven vaciados de órganos y cocidos como matambre a sus comunidades. Como fue entre tantos casos el de Víctor II, pero en un tiempo y lugar donde las víctimas tienen la dignidad y el valor, a pesar de las represalias y la adversidad del plan sistemático de exterminio indígena vigente, de denunciar y luchar, como lo hicieron para que liberen al joven que la policía detuvo culpándolo del hecho, en lugar del comerciante criollo que finalmente lograron que sea detenido y puesto a disposición de la justicia en Las Lomitas, donde es fiscal a cargo Diego González. El abogado defensor de los huichíes Daniel Cabrera, mientras la policía de Ingeniero Juárez no envía las denuncias y declaraciones de testigos en la comisaría, y el juez evalúa liberar al responsable, que hace rato viene cumpliendo por adelantado su amenaza de matar a cuanto indígena se le cruce en el camino. Y no solo matarlo, sino violarlo. Tan psicópata y cobardemente, que no es capaz de reconocerlo ante el juez y afrontar lo que corresponde a tamaño guapo, criminal y discriminador, sino que le paga a sus socios policiales y políticos que hacen mandar presos a inocentes en su lugar. Y esta vez que no pudo escapar porque se encargaron las comunidades deteniéndolo por sí mismas y exigiendo a la policía que trabaje. Que es este tipo, sino un equivalente, una versión moderna del modelo de aquellos que eran contratados para entregar tantas cabezas de indios muertos en la guerra contra el indio, declarada y contada por la historia, y no la actual silenciada a la vista gorda de gente muy educada siendo partícipe, cómplice y a lo sumo muy caritativa o escandalizada según la conveniencia política y financiera para sus objetivos personales de proyectos de qué hacer a costilla del momento o como los integrantes del Estado, responsable en manos de no abstractos sino de quienes gobiernan en el Congreso, que se sacan fotos pero no denuncian tales atrocidades como este plan sistemático, y a los responsables haciéndose a sí mismos, lo mismo las ONG, organismos de derechos humanos, iglesias, hasta el Papa metido en persona. ¿Qué quedó de todo esto? ¿Qué resultado hay? No se usa ese poder para detener la atrocidad. Se ve que donde unos ganan subsidios de defensores y teóricos, otros ganan órganos y otros almas. Mejor si son muertos. Al final, entonces, los que solo sacan votos son un poroto. La corporación médica se encubre en sus crímenes para el poder y atentados contra la vida y ética profesional. Gente que alcanza el nivel educativo más alto, como los abogados que faltan para denunciar el exterminio y tantas atrocidades. Y después dicen que los abusos de poder son por falta de educación de la población. Mientras quienes dan ejemplo de fluidez, lucha y dignidad son las víctimas que no acceden ni a los derechos más básicos como agua, salud, documento nacional de identidad. Y mucho menos a la educación embrutecedora y malinche, sarmientina, que justifica todo aún contra los nativos y la cultura. Que desde los márgenes de la marginación enseña con su ejemplo para quien sea capaz de aprender, no por ostentación de recursos que a otros le faltan, o el color de la piel, sino por la sensibilidad natural en pos de la vida respetuosa, de la naturaleza y la experiencia ancestral. La diversidad y la convivencia espiritual no represiva para la acumulación y el sometimiento. Que no deja de ser lo que la religión propone tras el perdón para la foto con las víctimas y el acuerdo con los responsables de la continuidad y el recrudecimiento de lo mismo por lo que se disculpan. También con Dios y con el diablo, como dicen ellos, pero siempre más con el diablo que para las resueltas de sus palabras. Es Dios, pero para los padecimientos de los que apenas sobreviven, que no se arreglan con perdones verbales y siguen sin ser ni tratados como humanos porque para sus violaciones de derechos les piden paciencia, y no juicio y castigo, y cese inmediato del exterminio. Más bien es el diablo. Por eso, por sí, por lo que es la lucha por la vida de todos y una justicia igualitaria y real, si es que se puede haberla, que no lo es sino para unos sí y para otros no. Las comunidades huichí de Barrio Obrero y Barrio Belgrano, 400 seres humanos, mujeres, ancianas, ancianos, niños, niñas, hombres, se encaminan a cortar la ruta 81. Temen que los vayan a atacar a través de los camioneros. Temen ser reprimidos. Estuvieron toda la tarde caminando para llegar a la vera de la ruta y cortando la ruta se van a quedar hasta tener la seguridad de que Ignacio Franco no sea liberado. Que sus testimonios y denuncias sean reconocidas por la justicia. Sufrimiento sobre sufrimiento. A la familia de Víctor. Y a todos los hermanos que por siglos y generaciones ya bastante han padecido. Y a pesar de que son seres humanos, que los reconoce la Constitución y los tratados, no se los homenajea y agradece el esfuerzo de haber sobrevivido, de dar ejemplo de lucha y dignidad, sino que se los sigue maltratando, marginando y persiguiendo, siendo las niñas y mujeres violadas, los territorios ultrajados, invadidos y saqueados, la cultura negada y banalizada al servicio de más saqueo y expropiación, para dejarlos sumidos en más despojo y nada más. Mientras dicen basta y los aplauden para cortar las rutas y van a cazarlos para subir su precio de tranza a su costilla para que el poder que emana de eso no le ganen otros de mano a apropiarlo. Y si hay un muerto, ponerle la etiqueta de su partido en la frente o en el cuello una vez que los que tienen más poder ya se quedaron con los órganos. La iglesia con su alma, los defensores con la causa, los documentalistas con el relato, los cientistas con el estudio del fenómeno. Pero para las víctimas ni justicia, ni cese de exterminio, ni reconocimiento, ni tierra, ni justicia, ni libertad. Velemos difundiendo y estando en contacto para que no vayan a atacar a los huichí esta noche en la ruta 81 y porque Ignacio Franco no sea liberado. La justicia tome las denuncias y los que falsearon acusaciones e ignoraron pruebas y testigos sean sumariados y procesados como corresponde para que esto sea el comienzo del final de tanta impunidad y violencia. Los hermanos están en la ruta en este momento. Quería leer esto para actualizar y decirles de lo que somos responsables todos. Hablando poco, en el silencio, y justificando. Tiempo de ir a la tanda de media hora y venimos. El problema es que en esta polarización con los medios, parece que los medios y el gobierno también quiere que seamos soldados. Recorte informativo. Yo creo que nosotros no debemos ser soldados de nadie, sino contar lo que pasa. Ni siquiera digo contar la verdad, porque la verdad muchas veces puede ser relativa, pero sí contar lo que pasa. Si vamos a una marcha y critican a un gobierno o critican a una empresa, tenemos que dar cuenta de eso. Recorte informativo. Ni OPO, ni Corpo. Periodismo. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Convocatoria. Los trabajadores municipales siguen reclamando algunos puntos. Van a realizar un plenario regional de municipales. Va a ser acá en Ate Moreno Merlo. Estamos peleando la delogación de la 11.757, uh-huh. Que es una ley nefasta que no nos permite tener paritarias a nosotros. Una ley bastante retrógrada. Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno 90.1, Estación de Compromiso. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.

Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. Bueno, días atrás, hace una semana y media o dos, me pregunté al aire si dentro de los análisis que tenemos que hacer, más que en 10 años de kirchnerismo, en 10 años de ejercicio democrático, democracia de baja densidad, degradación de la política, pérdida del conflicto, de desaparición de las luchas, comparativamente con el 2001, 2002, en esta radio, en su momento, existía un spot de organizaciones que llamaban al no voto, no los votes. Y entonces, cuando se armaba todo lo que es el esquema electoral, aparecían las propuestas de los partidos tradicionales y aquellos que históricamente participan, y el spot que decía no los votes por las razones que se esgrimían. Porque es una trampa, porque tiene que ver con una democracia delegativa, es decir, por todo aquello que nosotros venimos señalando. Bueno, este año no está. Y no porque nosotros lo hayamos descartado, sino que no vino la propuesta, es decir, no llegó el spot. No me voy a adentrar en qué sucedió con las organizaciones. Pero sí hemos buscado a un compañero para que podamos charlar por qué no hay que votar. Al final del día, el domingo, cuando se hace la cuenta, usted va a encontrar que un 25% del padrón, un 20% del padrón no vota. Es decir, le estamos hablando, en todo caso, ese 20% que no vota. No estamos diciendo nada extraño o algo que no ocurre cada vez que se convoca al pueblo a las urnas. Y hay pasajes en la historia democrática en donde se asustaron un poco las clases dirigenciales por el voto que muchos llaman inútil. Pero es un voto de repudio y es un voto de no aceptación que este es el esquema. Bueno, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? Sí. Bueno. ¿Por qué no hay que votar? Y básicamente me parece que tengo que remontar a los análisis de los compañeros históricos, ¿no? O sea que el voto es una trampa, como vos dijiste recién. La democracia es una mentira, es una dictadura encubierta. Básicamente lo que nos quieren hacer es que elijamos a nuestros propios verdugos, ¿no? O sea, el sistema democrático, o sea, todos los días mueren pibes en los barrios, cada vez estamos peor. O sea, la democracia es una mentira, básicamente, ¿no? No es una realidad, no somos libres, no hay libertad. En el poder sigue lo mismo de siempre, o sea, el poder es lo mismo de siempre. Simplemente cambian las caras, depende de las necesidades del Estado y del capital, ¿no? O sea, Y las variantes en 10 años, más que un rótulo de 10 años de kirchnerismo, 10 años de democracia y de poder, ¿no? Siguiendo la línea que vos tomás. ¿Qué es lo que explica que haya desaparecido esa efervescencia, que era rechazo a cualquier esquema tradicional o no tradicional de la política, a la representación de la lucha en la calle, por lo menos manifestaciones, inclusive pidiendo alimentos o lo que sea? Eso estaba. Y no hace mucho tiempo, en términos históricos es nada, digamos 7 años atrás, 8 años atrás, y con compañeros y dirigentes que tenían una caracterización muy clara de lo que era el sistema, muy clara. Sí, yo creo que básicamente las mismas organizaciones que tomaron el poder se han se han encargado de aplastar, ¿no? Todo lo que es la lucha, supuestamente retomándola, supuestamente llevándosela a la espalda, ¿no? La lucha, pero en realidad lo único que hicieron es aplastarla y volver a aplacar. Me parece que siguieron la lógica que tuvo el poder históricamente, ¿no? Y que ha descubierto, creo que desde el peronismo y en otros países también en el mundo se ha dado, es que, bueno, nosotros somos la lucha, el Estado retoma la lucha y la lleva adelante. Y en realidad lo único que es reformismo, por eso hablo de la historia, ¿no? Los compañeros históricamente han analizado esto, lo que es el reformismo y lo que es lo revolucionario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que es la lucha real para cambiar desde el fondo del problema, desde la raíz, atacar el problema, que es el poder, que es la dominación, ¿no? Uh-huh. De los espacios en los que vos participaste históricamente, ¿se preservan esos espacios para discutir esto cada dos años, que el acontecimiento electoral es una trampa? ¿Ves que no hay tanta participación? ¿Ves que hay mayor participación? Observás que pibes jóvenes se acercan, digo, tomando algunos parámetros que en los mismos 10 años parece que emergieron con mucha fuerza hasta establecer esta palabrita que es politización, más elevada, yo digo que es una degradación política la que hemos vivido. Todos, sin excepción, a todos nos atravesó esto porque lo que decías vos es cierto, el Estado era el adversario en el 2002, se transformó en amigo en poco tiempo. Entonces las organizaciones comenzaron a reproducir la lógica del Estado. Es decir, ni siquiera el Estado tuvo que hacerlo. Las organizaciones comenzaron a hacerlo y mantienen esa lógica. De allí la fusión, de allí la cercanía, hasta te diría la complicidad. Pero a la pregunta si lo que vos viviste en el año 2002 se mantiene, aunque sea, como lo llamo yo, espacios de resistencia, que es lo que se está viviendo, es resistir de la mejor manera posible, ¿no? Sí, yo creo que se sigue manteniendo espacios de resistencia. O sea, el quiebre que se dio en el 2001 fue importantísimo, fue, no digo revolucionario, pero fue un golpe bastante fuerte al poder y se mantiene, pero gracias a eso, gracias a que hubo un quiebre en ese momento, no porque el Estado o las organizaciones políticas hayan hecho nada, o sea... Al contrario, lo que hicieron es, como dije recién, aplastar todo esto. Si se habría mantenido este nivel de efervescencia, este nivel de revuelta, yo creo que ahora estaríamos hablando de otra cosa. Pero bueno, esto trabajan las 24 horas y saben muy bien lo que hacen como para que esto no se reproduzca, ¿no? Para que la rebeldía no se reproduzca. Y por momentos, como en la época de Menem, te decían... Te daban facilidades en lo que vos podés comprar, en el consumo, y después cuando esto se cae, lógicamente, como toda lógica de progreso, después te agarran y te mandan la parte ideológica, te quieren convencer como que ellos son la izquierda en el pueblo, ellos son la gente que te va a liberar, ¿no? Uh-huh. O sea, está todo estudiado y están las 24 horas para hacerlo. Si es algo estudiado, ¿qué sucede con la resistencia en términos de discusión sobre eso que ya está tan estudiado? Es decir, si es algo tan fácil de comprender, ¿por qué es tan difícil de desmontar? Y yo no te hablo de discutir con el Estado, estoy hablando de discutir con compañeros. ¿Por qué es tan difícil de desmontarlo? ¿Por qué es tan difícil de establecer canales de debate, pero seriamente, en forma madura, para poder actualizar algunas cosas? Si bien hay una matriz que se puede replicar en el tiempo, hasta podemos decir que la historia es cíclica, sí necesitamos de actualizaciones para comprender, porque si no suele acusarse que son formulismos, y es la lucha por la lucha, sacándole todo un peso y toda una historia a lo que significa la lucha y la dignidad, desde ya, eso forma parte también del lenguaje. Pero no considerás que se requieren actualizaciones. De saber que esto no es igual que en el 90, es distinto. Es distinto. En el 90, si bien había un consenso social, creo que en este tiempo se vive consenso social y apoyo ideológico. En los 90 no, era pleno consumo. La licuadora, ahora no, es la licuadora del auto y discusión política. Eso sí está, por lo menos para mí es claro. Sí, yo creo que tiene que ver con o sea, con las distintas estrategias que toma el poder. Y también, vos me decías recién, las organizaciones, distintas organizaciones, el debate con las distintas organizaciones. Tiene que ver con algo ideológico, como vos nombraste recién. Uh-huh. O sea, me parece que ahí va cayendo la ficha, por decirlo de alguna manera, de qué piensa cada grupo, cada organización, qué es lo que quieren realmente. Yo veo tanto a la izquierda como a la derecha que proponen prácticamente lo mismo. O sea, están planteando, la izquierda tiene algunas cosas distintas, pero bueno, históricamente es una discusión, ¿no? Pero históricamente no sé si hay mucha, si se plantean las organizaciones fuertes, plantearon más que algunas, plantearon un cambio profundo, real, revolucionario. Pero básicamente lo que podemos ver ahora es que no quieren cambiar el poder, no quieren cambiar el sistema, no quieren bajar el sistema, o sea, no quieren una revolución real. Se perdió eso, yo creo que hace mucho que ya se perdió. Si bien se habla de debate político, se habla de distintas cosas, no hay una lógica de atacar realmente a lo que nos oprime y a lo que nos a lo que nos aplasta, digamos. O sea, se ha vaciado de todo eso. Y mismo la gente, han podido lograr sacar la memoria de la gente, ¿no? Mm. Han podido, o sea, vos le preguntás qué pasó en la Revolución Rusa, en la Revolución Española, qué pasó en los distintos momentos históricos, y la gente no tiene ni idea. Han podido hacer eso, han podido reducir todo lo que pasó, y la sangre, la muerte, la lucha de los compañeros, ha podido prácticamente borrarla. Entonces, la discusión está en, queremos la revolución, que no es algo utópico, que estuvo a punto de suceder muchas veces en la historia. ¿Queremos eso? ¿Queremos ir hacia eso? ¿O queremos, bueno, reformar algunas cosas, dar vuelta un poco las cosas y ya está? Por ahí las actualizaciones tienen que ver con esto que acabas de decir, que es recuperar la memoria. Lo dijo hace poco tiempo un columnista en una nota que hicimos acá, que no hay memoria histórica reciente. O en todo caso la reciente está bien amañada y está bien dirigida. No hay una posibilidad de mirar la historia y hacer una síntesis propia, charlando en un colectivo, estableciendo en ese colectivo preguntas y buscando respuestas. No es algo teórico lo que le estoy planteando. Estoy tan solo señalando que es algo que ocurrió, es vida y es muerte, pero es lucha, es dignidad. En el comienzo, cuando te leía lo de la década ganada, cuáles son las empresas que ganaron más y van a seguir ganando, después decidí leerte lo de la comunidad Huichí, cómo van a liberar a un criollo que mató a un hermano de esa comunidad, porque la justicia no lo asiste, no lo va a asistir al padre de ese pibe, a la madre de ese pibe, porque está para hacer el trabajo de perfeccionamiento del crimen. Para eso está. Se lo consultamos la semana pasada a Pablo del pueblo Com en Chaco. Entonces, me parece que, si bien se requieren, y eso le preguntaba a mi interlocutor válido en la mañana de hoy, esto de la actualización, hay mucho de la historia que en este momento se niega, se oculta. Y el trabajo de una radio, un medio alternativo, es visibilizarlo, es decir, potenciarlo en la mayor cantidad posible para que sepamos que eso está ocurriendo. Y esto de la comunidad de la Primavera, esto de Formosa, esto de Neuquén, eso es resistencia hoy, no mañana, es ahora. Es una lucha desigual ahora. Y ellos no están en condiciones de discutir teóricamente si el enemigo es grande, porque no están discutiéndolo. Lo tienen que hacer, tienen que vivirlo, lo tienen que enfrentar. Ir hacia allá, o hacia el norte, o hacia el sur, ya es una obligación, es una indecencia no hablar de eso. Hay un separador que tiene en la radio, que lo hicimos con Darío Aranda, que decía, eso no es periodismo ni militancia. Cuando Telam, Página 2 y la mayoría de los medios dijeron, murió un compañero en Santiago, y era Ferreira, había sido asesinado. Y cuando uno dice que está haciendo algo alternativo, no puede colocar esa situación en un accidente. No se hace ni militancia ni periodismo, dice el spot. Bueno, nosotros no podemos decir, Bueno, la comunidad está tratando de dialogar con el gobierno Neuquén. No, la comunidad está luchando. La mapuche. No podemos decir, están cortando la ruta los hermanos Huichí. No, están peleando. Resignificar las palabras, darle sentido a las luchas. De allí hablo de la actualización. Eso es lo que tenemos que hacer, me parece que es lo más cercano. Y resistir. Bueno, el domingo no los votes. No tenemos el spot, pero bueno, lo hemos invitado a Gustavo para que charle con nosotros sobre esto, porque la pregunta final sería, ¿podés hablar con tus vecinos para que no vayan a votar? ¿Hay espacio para hacer eso? ¿Te dicen, de qué me estás hablando? No, yo pienso que los vecinos tienen en claro lo que son los políticos, tienen en claro lo que son, lo que es el sistema democrático, me parece, porque lo viven todos los días. Yo vivo en un barrio y viven todos los días justamente las embestidas de ellos, ¿no? Pero me parece que también al mismo tiempo logran crear la obligación, logran aparte darles mínimo miedo de no poder hacer tal o cual cosa si no votás. Me parece que la gente no va a votar porque cree, por lo menos una gran parte no va a votar porque cree que va a cambiar algo, va a votar porque es su obligación y nada más. Y bueno, o sea, y podríamos estar peor, quizás, es lo máximo que se puede llegar a analizar, que puede llegar a analizar los vecinos. Pero me parece que esos mismos vecinos son los que decían en el 2001 que se vayan todos y siguen pensando lo mismo. Y cuando hablas con cualquier vecino dicen, no, los políticos son todos corruptos. O sea, es intrínseco la palabra político, corrupción. Simplemente, bueno, lo hacen por lo que dije de nuevo, soy reiterativo, o sea, es... Uh-huh. Es una obligación y bueno, y pueden tener problemas y por eso lo hacen. Me parece que no va más allá de eso. Creo que la gente la tiene clara en cierto sentido. Bueno, hay una referencia sobre la democracia que es el peor de los sistemas, pero el mejor que existe dentro de los sistemas. Como modelo, es decir, como modelo de representación. Es mejor una democracia que una monarquía, es mejor una democracia que una dictadura. Y creo que sí, es mejor, si lo miramos desde ese punto de vista. Ahora, si nos animamos un poco a ver qué tiene la democracia, y por ahí vamos a encontrar elementos propios de una monarquía o una dictadura. Pero ya está la idea que lo mejor es la democracia, en términos masivos. Yo lo que considero es que cualquier idea alternativa no ingresa presión. No va a ingresar nunca presión. Porque hay una serie de anticuerpos que el propio sistema ha generado en los colectivos sociales para que eso sea visto como algo que detona una construcción, aun cuando no es una construcción, que rompe las redes sociales que ya están minadas, pero que viene a influir sobre algo que, bueno, está establecido. ¿Quiénes somos nosotros para decirles a ustedes no voten? Personas que decimos no voten. Como hay personas que dicen vengan a votar. El miedo siempre ha estado, y el temor, lo que atemoriza al poder, es que haya voces disonantes que se planten sobre una figura que está tan bien colegiada, tan bien armada. Esa es la cuestión. Cuando hablo de que no entra presión, es saber cuáles son los momentos, no para llegar con esa idea vanguardista, sino hacer del otro un igual, ser compañeros, y saber escuchar qué es lo que el otro está diciendo. El que vive el día a día, el que lucha, el que se dignifica, el que resiste, desde ese lugar se construye. Mientras tanto, la democracia esta de baja densidad, de escasa representación, sigue teniendo una vida útil porque en términos generales se habla del voto útil. Y quiero decirles a aquellos que siempre pregonan que no votar o votar en blanco favorece a los que más tienen, quédense tranquilos que los que más tienen estructura ganan lo mismo. Se tendrían que cambiar el chip, porque esa ya no corre más. Ganan lo mismo y ganan mejor. No por el voto en blanco, sino saben cómo cagar al resto. Porque lo hacen cada 2 años. ¿No? Esa particularmente no es una lectura apropiada para este tiempo. Las reglas electorales se modifican cada 2 años, indefectiblemente.

Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Bueno, como hemos pautado esta semana, hemos tratado y nos queda mañana. Mañana viernes, el último día como para tratar de cubrir, son muchos los frentes. No todos están en condiciones de realizar comunicaciones telefónicas o entrevistas. Insisto con un elemento que es distintivo de esta elección respecto a 2011, que es el uso, un fuerte uso de las redes sociales como método de campaña, de acercamiento de propuestas o visibilización de candidatos. Quien está al frente de la lista de Massa en Moreno es Damián Contreras. Con él charlamos respecto a lo que significa el Frente Renovador. Ayer me contaba y pude escuchar en la casa de un amigo cómo sonaba el teléfono, se levanta el teléfono y hay un mensaje de Massa. El mensaje dura como 3 minutos, es larguísimo. Y lo primero que dice el intendente de Tigre, que es un frente que se armó en los últimos 40 días. Lo primero que dice, armamos un frente hace 40 días y vinimos y entramos en la política de la provincia de Buenos Aires y nacional para profundizar, para mejorar la no reelección y bueno, todo aquello que escuchamos y que pusimos al aire cuando Massa recorrió aquí el centro de Moreno, el cruce Castelar y Cuartel Quinto, ¿sí? Lo vamos a escuchar a Contreras, es el primer candidato a concejal. Seguramente va a renovar su banca en octubre, es improbable que esto no ocurra. Y con él abordamos la temática de la velocidad, de lo frenético que es la política hoy, y el dato que hace a la importancia de la aparición del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires, que es el alineamiento de los intendentes. No todos, claro está. Pero esto se inició con el grupo de los 8 y se amplió a 20 y puede seguir creciendo. Damián Contreras, preparado para el domingo para disputar con Mariano Hues el núcleo duro del peronismo en el orden local. Para nosotros, para el espacio en el cual yo participo, en el cual integro, para el Frente Renovador, ha sido vertiginoso porque en 40 días... Se ha conformado un espacio a partir de la decisión de los intendentes municipales, de algunos intendentes municipales de la provincia de Buenos Aires, 20 intendentes que decidieron algo que en la historia de electoral del último tiempo no había sucedido, es que los intendentes municipales decidieran no acompañar a un gobierno provincial y a un gobierno nacional. con lo cual en estos últimos 40 días esa opción, ese frente renovador, hizo que se tuviese que trabajar e instalar una propuesta vertiginosamente, como vos lo manifestás. De todas maneras, me parece que el resultado a una semana de las elecciones de las PASO del 11 de agosto es positivo. Creo que nos hemos instalado como una fuerza política alternativa al gobierno nacional, con serias posibilidades de poder pelearle el triunfo en la provincia de Buenos Aires al gobierno nacional y al gobierno provincial, cosa que evidentemente, Rubén, vos entenderás que no es poca cosa. Y para eso, en esta última semana hay que seguir trabajando y tratando de llegar a cada uno de los habitantes de la provincia con esta propuesta que encabeza Sergio Massa y que tiene que ver en toda esta etapa con las cuestiones que, como él plantea, no tienen que ver con las divisiones, no tienen que ver con contestar a los agravios, y sí plantear desde lo que nosotros entendemos soluciones a los problemas que hoy están acuciando a nuestra sociedad. Estamos en condiciones de ganarle al gobierno nacional y provincial. ¿Y al local? ¿No le puede ganar Damián Contreras a Pedro Camps, que es el candidato de Mariano Hues, por ende Mariano Hues? Bueno, esto se va a dilucidar el domingo a las 9 de la noche aproximadamente, o antes, cuando ya hay una tendencia. Lo segundo, en la charla que mantuve con el actual presidente del Consejo Deliberante, hace a la cuestión de el rompimiento de Ramón Vera Chávez con el masismo, un acto que se hizo semanas atrás, fuerte, que tuvo cobertura de algunos medios nacionales, porque se calificó de traidor a Massa. Inclusive el doctor Isidro Encina, que también escuchamos la nota aquí, dijo que lo del compañero Massa tenía un carácter proscriptivo, término muy sentido en la historia peronista. La respuesta de Contreras es una respuesta política, es una respuesta calculada, le quita peso e importancia a lo que sucedió y se aboca a potenciar lo que efectivamente tienen estas PASO, que es una mirada bien nacional, de terminales nacionales, de figuras nacionales que van a traccionar el voto en el orden local. Contreras sobre el antimacismo de aquellos que fueron masistas hasta hace nada, poco tiempo. Dos estamentos en este tema. Uno que tiene que ver con las estructuras netamente políticas, con los partidos políticos, que tienen que ver de cómo se conformó este frente, que tiene que ver con cada uno de nosotros, los dirigentes políticos. Y es ahí donde quizás se dirime esta parte de tu pregunta. Si convenía, si era... si potenciaba el ingreso a esta lista de alguna otra agrupación político dirigente, en fin, lo que en todo cierre de conformación de listas electorales sucede en cada uno de los espacios. Generalmente, luego de los cierres de lista, te van a decir están todos enojados porque no fue fulano, porque no fue sultano, están desmovilizados. No hablo en particular de ningún partido político, sino en general lo que sucede con las listas, porque el que tenía alguna expectativa de participación y no lo logró, suele sucederle esa situación. Y después está la otra instancia, que digo que es la instancia de la gente, el vecino común, que quiere saber cómo se conformaron las alternativas políticas, cómo se conforma el oficialismo, vuelta electoral, y en ese marco me parece que la gente lo que está deseando es escuchar propuestas. Por eso digo, en ese marco, sinceramente, entiendo humildemente que el vecino no se preocupa de si está fulano o sultano en tal lista, sino más la preocupación tiene que ver con qué está proponiendo tal o cual partido político para solucionarnos los problemas que nosotros vivimos cotidianamente. ¿Qué? Bueno, los cierres electorales siempre tienen esto: heridos. Y los que conducen y los que son líderes y estrategas hacen sentir a los que quedan afuera la importancia que tienen para que jueguen. Acá se busca el voto, el que se tiene, y hacer que el otro no saque tantos votos. Esa es la competencia. Y es un juego de ajedrez, definitivamente. Es un juego de ajedrez, a ver qué piezas se mueven el domingo. ¿Cómo se prepara esa batalla que dura cuántas horas? De las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. En pocas horas se dirime demasiado, ¿sí? En 10 horas. 10 horas y a partir de ahí a contar los votos. A saber cómo trabajó el fiscal general, los presidentes de mesa, cómo se labran las actas, cómo se cargan los datos, cómo se sacan las planillas, el cruce de las planillas. Y lo que siempre va a ocurrir, y va a ocurrir el domingo, que es la boleta que no estuvo, que no se repusieron. Lo propio que es definido como el folclore de la política. Lo que decía recién el compañero Gustavo es la trampa. Bueno, hay mucho de trampa, mucho de trampa. Y de negar al otro la posibilidad. Bueno, Vera Chávez dijo que le va a sacar 60.000 votos a Massa en toda la provincia de Buenos Aires, que estaban en manos de Massa. Y cuando él decide que en algunos distritos como el de Moreno no haya internas, bueno, ahí aparece la rebelión. De cualquier manera, quedó claro, y nosotros lo hicimos notar a esto, que existió una posibilidad concreta para que la agrupación 22 de agosto Vera Chávez y las otras agrupaciones pudieran presentar lista y tener una interna. Pero al pensamiento de Vera Chávez, ellos no tienen nada que ver con Mirta Tundis, que es la columnista del grupo Clarín sobre sistema previsional. No tiene nada que ver con José Ignacio de Mendiguren, quien fue ministro de Planificación de Duhalde y presidente de la UIA, socio estratégico del gobierno nacional, y tampoco con el PRO, mucho menos con el PRO. Así que en esa respuesta está que no iban a disputar para avalar lo que arriba había decidido Massa. Y entonces, ¿cómo se da la batalla el próximo domingo si hay una expresión manifiesta de esa agrupación de trabajar para que no lo voten a Massa? Cerramos un poco la pregunta para Contreras y la respuesta tuvo el mismo cariz que la anterior. No hay que darle tanta importancia. Hay que saber que la gente sabe votar y elegirá el próximo domingo a quien considera es el mejor, de cara a las generales de octubre. En un escenario electoral donde, como te decía, el Frente Renovador es el que se insinúa como realmente el adversario en las urnas con posibilidades de ganarle al oficialismo, aquellos que no lo entiendan de esa manera, de alguna manera están yendo contra esa posibilidad. Esta es una realidad. De todas maneras, me parece que a la hora del vecino tener que decidir su voto, el voto útil, como se ha denominado, o como se lo denomina por estos tiempos, a aquel sector de la población que no, ya definidamente no está con el oficialismo, quizás terminen eligiendo la opción que nosotros encabezamos. Bueno, la funcionalidad a Hues, esto ha quedado de manifiesto internamente, que esa acción sirve al oficialismo. Bueno, hay cuestiones que nosotros no, solamente decir que en las redes sociales hay comentarios y declaraciones que son para hacer una gran telenovela, de la peor, pero bueno, por ahí tiene rating. De cuánto se dice o deja de decirse del peronismo y sus variantes. siguiendo en el Frente Renovador, que es una expresión peronista diversa porque contiene también al vecinalismo en el orden local, al PRO, ¿no? Es un mosaico interesante. Yo no digo un piso porque si digo un piso y en diciembre, cuando asuman, ya los bloques no van a ser el Frente Renovador y puede ser cada uno un bloque, uno tiene que adelantarse y no esperar el diario del lunes, que es lo que puede ocurrir. Massa viene con un esquema de seguridad en la frente. Ya lo ha dicho, y en cuanto medio aparece, señala que este es el objetivo. El objetivo es modificar el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, también a nivel nacional, instalación de cámaras de seguridad, más presupuesto para la seguridad. Entonces, ¿de dónde sale el dinero? Dijo él, de la publicidad. Recortar la pauta publicitaria, o lo que es el presupuesto en publicidad, para llevarlo a la compra de cámaras, porque él propone una cámara cada 1000 habitantes. Sobre estos elementos que hacen a lo preventivo o a lo represivo, de acuerdo en donde cada uno se pare ideológicamente, Contreras habla del carácter preventivo de las cámaras, cámaras que en el orden local nunca fueron 100, hay 60. Y yo pregunto, y les dejo instalada la inquietud, ¿para qué han servido las cámaras? ¿Quién ha hecho campaña? El oficialismo ha hecho campaña de la importancia de las cámaras de seguridad cuando no son 100, son 60. No. Yo no escuché una sola vez a un funcionario decir, por esta cámara o por estas cámaras nosotros logramos prevenir un delito. No escuché nunca. Es decir, no hay una política de promoción de la importancia de las cámaras en concepto preventivo. Contreras, la seguridad. Hay algunas situaciones donde yo no creo que sea endurecer las políticas de seguridad, porque en realidad este tipo de planteos, como es la última parte de tu pregunta, que tiene que ver con las cámaras de seguridad, con más móviles, con presencia de más móviles policiales en el distrito, en realidad es una etapa de la prevención, más que endurecer ninguna pena. Precisamente las cámaras están orientadas hacia prevenir el delito, lo mismo que el aumento de móviles policiales. En salud, cuando ocurre una epidemia o cuando hay un brote de gripe, los efectores de salud, ¿qué hacen? Van por la prevención y vacunan. Cuando ocurre la posibilidad de un desborde de un río, los bomberos van y vayan, bueno, y todo eso son políticas de prevención. Esas políticas de prevención que son racionales y que uno las entiende de esa manera, en el tema de seguridad debería ser de la misma manera. ¿Por qué si el comportamiento de la clase política en esas situaciones se da en ese sentido, por qué no entender que con el tema de la seguridad debemos prevenir de la misma manera? Las cámaras tienen que estar, tiene que haber una decisión política para que ellas existan, tiene que haber una decisión política para que el presupuesto en cuanto a parque automotor, parque para las motos en los distritos exista, y habrá que en todo caso discutir cuáles son las partidas que se recortan para fortalecer esas partidas, pero tienen que ver con algo que lejos de endurecer la política, me parece a mí, tiene que ver con fundamentalmente con el tema de prevención. Hacemos el último audio y de ahí a la tanda, derecho, de media hora. Bueno, si Massa dice que las cámaras de seguridad son un instrumento muy útil para la prevención y represión del delito, ellos hablan de prevención, pero aún quedándonos en la prevención, ¿no?, dando por cierto que esto es así, es bueno saber cuál es la mirada que tiene Damián Contreras como Frente Renovador, presidente del Consejo Deliberante, sobre las cámaras locales. El plan de seguridad ciudadana que lanzó Cristina Fernández de Kirchner vino con un monto asignado. Es justo decir que se habían presentado dos empresas. Una era Domonet y la otra, no sé si era Telefónica, me parece que era Telefónica, y lo que presupuestó Telefónica era una enormidad de dinero. No se ajustaba el presupuesto. Si la mente no me falla, se trata de algo así como de 11 millones de pesos que no llegaron todos juntos. Nación hace el desembolso de esos fondos en la medida que avanza el programa.

le parece bien, o nosotros la mujer trabajadora, y un día para otro fuimos arrebatados por este la justicia y acusado de algo que nunca hicimos y que ni nuestro pensamiento estaba en la... Se nos perdió. Diego, ¿me escuchás vos? ¿Me escuchás bien? Yo te voy a pedir o que te alejes del lugar donde está porque tenemos interferencia y... Ahí está, se nos perdió. Y que hablara más fuerte, ¿sí? Bueno, ya lo vamos a recuperar. Qué difícil es arrancar una entrevista y decir cómo estás, porque... ¿Cómo va a estar? Es una deformación de la profesión, te digo. También es una forma de establecer cercanía. El cómo estás es que me interesa saber qué es lo que te ocurre. Por eso te estoy llamando. Hace al lenguaje cotidiano. En la comunicación es una de las cinco preguntas o cinco formas de arrancar una nota o establecer un contacto. Lo tenemos a Diego de nuevo. Diego, vos me escuchás bien. Yo te voy a pedir, por favor, que hables un poquito más fuerte para que sea clara tu voz, ¿sí? Bueno, entonces, una causa armada. ¿Podés hacer una descripción, si querés, si te interesa, si lo consideras importante, de cómo fue el proceso, cómo se armó la causa? Sí, como te decía al principio, esta situación, la verdad que parece una pesadilla o un sueño, ¿no? Porque jamás provocamos estar en esta situación. De un día para otro te arrebatan de tu vida, de una vida común de cualquier persona, y te ponen en esta situación. Uno no entra en los pensamientos de cualquier persona pasar por esta situación. Bueno, al principio, no sé, que hago un resumen de todo esto. Esta pesadilla comienza desde el momento que nosotros perdimos una mochila en un viaje de Ramis, cuando fuimos a hacer una compra, y pasó un tiempo y esta mochila fue utilizada para cometer un hecho por gente que se dedica a hacer este tipo de cosas, y después pasó un tiempo y nos hallaron a la casa por la razón de que esa mochila fue encontrada en un hecho. ¿Me seguí? Sí, claramente, sí. Y bueno, de ahí comienza esta pesadilla. Yo pasamos por todo este proceso judicial que ya prácticamente un año y 7 meses o 8 ya prácticamente, y uno todavía no se termina de entender por qué seguimos en estas condiciones, habiendo una prueba científica que dice que nosotros no estamos en ese lugar, que dieron negativa, por supuesto, porque era lo más lógico que los ADN encontrados en ese lugar de hecho no tenía nada que ver ni conmigo ni con Luz. Y lo más triste de todo esto es que yo tuve que pasar incluso hasta llegar en un penal, 1 año y 3 meses, Luz, desde un principio que está en estas condiciones, estar atrapada en tu propia casa. Y nada, todo porque por parte de la fiscalía nunca mostraron ni buscaron ni tuvieron el interés de buscar la verdad, todo esto también. Porque nosotros, desde un principio que decíamos nuestra verdad y ellos nunca nos creyeron, o nunca fueron a la línea de la verdad, que hay personas vinculadas en este caso que dicen quiénes son y todo, y sin embargo, el fiscal como la policía nunca se interesó en ir en ese camino, ¿no? ¿Cuál es la causa, cómo está caratulada? Como homicidio. Robo y homicidio, y es una acusación gravísima, porque en sí uno se pone a pensar, ¿no? Y ponerse en el lugar de cualquier persona, tanto en la viuda como en cualquier persona, o a mí mismo o a vos mismo, que pegar a su familiar mínimo tienen que hacer justicia, pero la justicia en este caso no está buscando ni justicia para esa persona, porque nos tiene acá encerrado a nosotros con una causa armada, ¿entendés? Eso es lo más triste de todo, o sea que uno no puede ni esperar de la justicia que realmente haga justicia por uno mismo. Cuando te detuvieron y estuviste, primero, imagino, en la sede policial y trasladó a un penal, ¿qué te decían? los policías y los penitenciarios cuando llegaste? A ver, desde un principio la gente en la DDI decía, no, Romero, nosotros sabemos que bueno, eso sí, pero o sea, me está diciendo, pero eso depende de la fiscalía, no depende de acá. Y bueno, si te estoy diciendo de que nosotros no somos, más allá de que lo único que exigíamos desde el principio, exigimos desde ahora, es que trabajen y busquen realmente la verdad. Te pueden decir un millón de cosas, pueden hacerse lo bonito, pueden hacerse, ¿cómo te podría decir? Te pueden decir mil cosas de que no saben que no son, pero sin embargo vos estás en las condiciones que está, es como que uno no termina de entender nunca. Y este pedido del fiscal de querer dar a juicio sin algún argumento lógico, se nos pierde, Diego. Hola, sí, te escucho, yo te escucho bien. Sí, en un momento entra una interferencia como ahora. ¿Quién es el fiscal, Diego? Era Rapazo. ¿Era o es? Era, porque ahora creo que al pedir que se le hacen a juicio pasa un defensor. Ajá. ¿Ya tiene escúchame, ¿ya tienen fecha de juicio oral? No. Justamente es por eso el pedido este de la movilización que se va a hacer el lunes, porque en esta semana el abogado está pidiendo la apelación y el pedido de escarcelación. Esta semana entonces el abogado va a pedir, va a apelar prisión preventiva o la prisión domiciliaria y el sobreseimiento, porque es eso lo que se está pidiendo. Exactamente. Y la semana que viene estaría en mano de la... los papeles estarían en mano de la jueza y evaluando tanto el pedido del abogado como el pedido del fiscal. Estás escuchando a Diego Romero, que es víctima de una causa armada por la justicia de Morón. Quiero saber si hay otros detenidos. Ustedes están con prisión domiciliaria, vos, Diego y Luz, pero ¿hay otros detenidos? Sí, mira, volviendo y haciendo un poquito para atrás. Sí. En esta causa hay muchísima gente vinculada, si bien no tiene vinculación de ningún tipo con nosotros, sí hay gente, por ejemplo, la gente está que el remisero ese que llevó a esta persona a cometer el hecho. De hecho, también están detenidas, hay gente que están vinculadas por medio de la radio Nextel o comunicación telefónica, y pero ninguno da y dan con vinculación a nosotros. O sea, es tan grande la irregularidad de la justicia que hay con... no hay vinculación de ningún tipo con nosotros. O sea, no entendé la lógica, cuál es la lógica la que te quiere agarrar el fiscal. Diego, Diego, te voy a pedir algo. Sí. Diego, te voy a pedir algo. Que reiteres quiénes son los que están detenidos. Porque tenemos una interferencia. Es importante que esto quede claro para establecer que no hay ninguna vinculación de las personas detenidas con ustedes, con la mochila, con nada. ¿Quiénes son? Sí, el remisero que llevó a estas personas al lugar del hecho. La gente entre la que han entregado la casa y también hay un... gente vinculada con las comunicaciones de la radio Nextel, y ellos en su declaración dicen que nosotros no somos, y claramente dicen quiénes son los responsables con nombre y apellido y todo. Incluso dan a la dirección y el domicilio donde trabajan, todo. O sea, uno no termina de entender, porque teniendo con todos esos datos que esas personas vinculadas que realmente tienen que ver con este caso, no son tenidas en cuenta las cosas que dicen. Uh-huh. Yo te quiero hacer la última pregunta. Está Bernardo aquí para charlar con nosotros también. Sí, sí. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andás? La última pregunta de mi parte es esta. La prisión domiciliaria, ¿me podés describir las características que ustedes están observados, que tienen un... una pulsera, ¿qué es lo que tiene? Es decir, ¿qué es la prisión domiciliaria? Bueno, en sí, mira, como te decía yo, estuve en un penal, estuve en la DDI como 2 o 3 meses, después estuve en un penal, después de tanto tiempo se ha, por el abogado también defensor que tenemos, que es Rosuárez, que la verdad que un grande, pudo conseguir esta prisión domiciliaria. O sea, la justicia, tanto los abogados capitalistas que tuvimos en su momento, lo único que hicieron es sacar plata y hacerle ganar tiempo a la justicia. Desde el momento que llegó Negro Suárez, pidió el pedido, porque esto fue pedido de nosotros, por parte de nosotros, porque la justicia tampoco se interesó en conseguir los resultados de los ADN. Gracias a esos resultados también, hoy por hoy yo estoy acá en mi casa con la carátula que tengo, y teniendo en cuenta de que no soy ni un hijo de un empresario, ni un hijo de nadie, como para poder gozar, entre comillas, de este beneficio. Esto se consiguió gracias al empuje de la gente, el apoyo de la gente y de lo bueno que también el abogado en poder conseguir la domiciliaria. Mm. Si bien no tengo ninguna pulsera, estoy acá en mi casa, gracias a Dios estoy con mi mujer, con mi hija. Estamos trabajando para poder sobrevivir a todo esto, porque ni siquiera eso también se interesa a la justicia, en ver qué vamos a comer nosotros, estando en la condición que estamos, ¿no? Eso, de que estamos, y estoy yo particularmente con mi señora por ese motivo. Digo, ¿cómo? Y lo único que hacemos es, vamos a firmar y nada más. Digo, ¿cómo? O sea, que no recibo ni ayuda social, ni ayuda a nada, no recibo ningún tipo de ayuda psicológica, nada, de parte de la justicia. ¿A dónde van a dónde van a firmar? ¿A dónde van a firmar ustedes? Al juzgado Morón. Te quería preguntar, desde lo económico, ¿cómo están sosteniendo la cotidianeidad? Sí, mira, es tan amplio de explicar, pero entre comillas te digo la verdad. La justicia a veces toma medidas así como esta, ¿no? O tan incorrecta o tan... Con que se creen dueños de la verdad y creer poder hacer de tu vida lo que ellos quieren, y sin embargo los más perjudicados por ahí somos nosotros, en lo económico, en lo psicológico, en lo emocional, en el punto que vos quieras, porque este Poder Judicial no se encarga ni siquiera en velar por la situación que nosotros estamos pasando. Al principio nosotros somos de familia bien humilde, tanto mi suegra como mi madre, no somos de familia de tener plata, ¿entendés? Siempre trabajando y nada, hoy por hoy estamos sobreviviendo porque hacemos cositas para vender, pan casero, comida los fines de semana, y gracias a Dios puedo decir que no va bien, porque la gente responde a nuestras cositas. Hay gente del barrio, hay gente que conoce el caso, como hay gente que no conoce, pero la gente que conoce el caso al principio nos ayudaba, nos compraba para ayudarnos, pero después decían, no, sabes que yo al principio te ayudaba porque me compraba porque quería ayudarte de una u otra manera, pero sabes qué, me dice, ya hoy por hoy no te ayudo porque no te compro por ayudarte, te compro porque hacen las cosas ricas. Y eso la verdad que me da mucha alegría, saber que al menos lo que necesita que hacer con tanto esfuerzo, así es, para no solo para poder sobrevivir, sino también para que la gente se haga conforme con la cosita que hacen. ¿Qué van a hacer el lunes? Y el lunes justamente, por ahí uno no quiere terminarla con todo esto, pero la triste realidad que estamos pasando. El lunes se va a hacer una movilización justamente para hacer saber una vez más, porque no es la primera ni la última vez que se hace una movilización, y tengo que agradecer que gracias a esas movilizaciones que se vienen haciendo, hoy por hoy yo estoy acá. Uh-huh. Y también de que se hizo un poquito público y hacer saber a la sociedad que una vez más estamos exigiendo justicia. y que se busque la verdad y que no se quiera elevar a juicio a dos personas realmente inocentes y con una causa tan llena de irregularidad. Esa es la lógica de toda esta marcha y el pedido desde un principio, que siempre lo vamos a hacer. El lunes se va a hacer una presentación apelando la decisión de la elevación a juicio y pidiendo el cese de la prisión preventiva a la prisión domiciliaria. Exactamente, o sea, en esta semana el abogado tiene que presentar ya el pedido ese que vos me estás diciendo. Uh-huh. Y el lunes ir a hacer saber al juzgado y acompañarlo. Que estamos pidiendo, claro, acompañar el pedido del abogado, que es el pedido de nosotros. Ajá. Que de exigir que realmente vuelva todo a ser fuga cero y que realmente busquen la verdad, que la verdad está escrita en los cuerpos. Hoy por hoy hay más de 10 cuerpos. Esto significaría que de acceder a este pedido ustedes, digamos, no serían sometidos a juicios y obviamente serían dejados en libertad inmediatamente después de la decisión del juez ante quien apelen. Pero eso sería lo más lógico, porque no sería lógico que pretendan llevar a juicio a dos personas inocentes, porque es como que te están llevando a condenarte. ¿Y cómo puede condenar a dos personas inocentes cuando hay prueba científica o hay personas que están diciendo realmente que nosotros no somos y quiénes son los verdaderos culpables? Pero es como que la justicia está dejando pasar por alto esto. Y nada, es eso. Bueno, Diego, te mandamos un abrazo de aquí. El lunes estaremos cubriendo de alguna manera esa manifestación allí en los tribunales, en el juzgado de Morón. Así que un abrazo para vos y para Luz. No, gracias a ustedes y gracias por ayudar a difundir, porque esto quiero dejar bien en claro de que esta marcha o esta lucha que estamos haciendo en ir al juzgado, a la fiscalía, la verdad que es algo que por ahí a ellos les molesta, pero a nosotros también nos molesta estar en estas condiciones. Entonces de una u otra manera es hacer saber lo que nosotros estamos pidiendo y exigiendo desde el principio, pedir justicia y pedir que realmente trabajen y busquen la verdad. Uh-huh. No solo para mí, sino para esa persona que también perdió la vida, ¿no? Un abrazo, que Diego. No sigan mintiendo y no sigan librando a la justicia de injusticia. Un abrazo, no, Diego. Gracias a vos. Hasta luego. No, gracias. Es el lunes a las 11 de la mañana. Después damos la dirección, ¿no? Pero ¿en qué juzgado de Morón? Vamos a decir en los tribunales de Morón. Sí, es en los tribunales de Morón. Tribunales de Morón. En los tribunales de Morón. A ver, algunas reflexiones como para ubicarnos. De lo aprendido. En Mercedes había un consenso general, bien fundamentado, que es una corporación conservadora que hace de la justicia no un culto, sino hace de la justicia la mayor herramienta e instrumento de sometimiento, de disciplinamiento, pero además de uso de la vida. Disponen de la vida de cualquiera. No buscan la verdad. Ellos tienen la justicia, son la justicia. Y hacen sentir ese poder. Las movilizaciones por Ailén y Marina nos dieron un carácter. Se visibilizó la lucha, se expandió la misma, llegó a los medios nacionales, entonces hubo una combinación de factores en un tiempo justo histórico que otorgó un resultado. Ustedes recuerden que después de volver de Mercedes, hicimos el programa al día siguiente aquí, y dijimos, miren cómo salieron las chicas, salieron condenadas. Y en los argumentos, estaba la elaboración más precisa de lo que es la justicia de Mercedes en cuanto a considerar que ellas habían sido culpables de todo cuanto se le acusó durante... ¿Cuántos años? 2 años y 2 meses. Bien. Los argumentos el cuerpo legal, lo metódico, lo teórico, lo de las pruebas, todo lo que se aportó, les importó un carajo. Y hasta dijimos aquí, se tienen que llevar las organizaciones ese texto para estudiar, para evaluar por qué no era un triunfo, por qué no podía ser considerado una gran victoria. Desde ya que estábamos contentos, todos, porque habían ganado la libertad, algo que jamás debieron haber perdido. Pero ese tribunal escribió un fundamento que era para condenarlas a 15 años. Véanlo, los que no lo vieron, búsquenlo. Mercedes es una corporación, ¿y Morón qué es? Son los discursos que entran por una puerta y salen por la otra, esto de la justicia giratoria, por lo menos en la historia de Luz y Diego. ¿En dónde lo ubicamos? Pregunto, ¿en dónde? ¿Qué salió inmediatamente Diego? ¿Luz no está dentro de la causa? ¿Una mochila sirvió para destruir la vida a Diego y a Luz? Y hay pruebas testimoniales y pruebas científicas que acreditan que ellos no tienen nada que ver, que no estuvieron, que perdieron una mochila. Aún así, la justicia de Morón, el fiscal y el juzgado interviniente, siguen teniendo a esta pareja en la causa. ¿Cómo es esto que salen por una puerta, entran por una y salen por otra puerta? ¿De dónde sacan esos datos? ¿Cómo se coteja lo que se dice con elementos que puedan decir a la opinión pública que es real? Si lo que nosotros podemos decir a lo largo de estos años, 7 años de trabajar aquí, que en la mayoría de los casos, historias, momentos, testimonios, los que quedan adentro no salen al otro día. Se comen todo el proceso. Y como la justicia es lenta y el penal deshumaniza, funciona. No hay derechos humanos, hay violación a los derechos. La prisión domiciliaria. A ver, ¿tendría que haber estado preso Diego Romero? ¿Vale la pena preguntarse eso o no? ¿O es uno más? Es un número, es una estadística. Desconocida para la mayoría y creo para muchos, aún siendo algo conocido, no quieren ni saber. Porque saber es un riesgo. Saber desmonta discursos. Saber permite interpelar y dejar al desnudo al poder en su conjunto. Se están por cumplir no sé bien cuántos años, porque la investigación, este hecho, ¿cuándo fue que sucedió? ¿En 2011? Estuvo un año y medio preso. Por eso, desde 2011, fines de 2011, segunda mitad de 2011, creo que fue en octubre aproximadamente, no estoy seguro. Pero todavía no está cerrada la investigación. O sea, durante todo ese tiempo se mantuvo la investigación, todavía no ha sido elevado a juicio. En el caso en que se eleve a juicio, hay que ver qué fecha para el juicio disponen y bueno, continuará la prisión preventiva sin derecho a apelación, porque bueno, obviamente la apelación se puede hacer, pero los usos y costumbres de la justicia son que lo que decida en esa instancia de elevación a juicio el juez de garantías en relación al sostenimiento de la prisión preventiva no va a ser revisto. Y simplemente se llegará a juicio y bueno, y probablemente le dirán a Diego y Luz, sí, la verdad que ustedes eran inocentes, sí, bueno, disculpen, vayan, es un triunfo del campo popular, dirán algunos. Y eso la justicia lo tiene bien internalizado. La prisión preventiva es para proteger a la sociedad. Entonces se trata de proteger a la sociedad de manera tal que, por ejemplo, en este caso pueden estar varios años Diego y Luz en prisión preventiva. Bueno, Diego ha estado en un penal. Todo esto para proteger a la sociedad. Ahora, en el momento en que se trate de dirimir si hay pruebas o no hay pruebas en contra de Diego Luz, bueno, eso será después. será después de que hayan purgado una pena, vaya a saber por qué, por sospechosos. Estos son aquellas cosas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA ha planteado a la justicia argentina como uno de los grandes grandes falencias en el cumplimiento de los derechos humanos por parte del gobierno nacional y por parte de la provincia de Buenos Aires, el gobierno provincial, en este caso el gobierno de Daniel Scioli, en el cumplimiento de los derechos humanos. Ha objetado el accionar de las políticas de seguridad del gobernador de la provincia. No es un abuso de la prisión preventiva, es el uso de la prisión preventiva. Esto es lo que nosotros llamamos hace tiempo prisionización. Correctamente decía Bernardo, es para proteger a la sociedad. ¿De qué? Creo que se la protege a la sociedad negándole la verdad. Allí se la protege. Se construye la idea de que Luz y Diego estuvieron participando de un crimen horrendo. ¿Quién sigue la causa? Si nosotros nos enteramos a Ailén y Marina cuando hacía un año y medio estaban adentro las chicas. Hay una desinformación brutal, pergeñada. Cuando el gobierno nacional, en la figura de la presidenta, dice hay que reformar la justicia, ¿a qué justicia se refiere? ¿A esta? No se refiere a esta justicia. No, se refiere a la justicia de las cautelares, no esta. Esta es la que tiene que funcionar. Esta es la que existe. El negro Suárez, cuando vivió lo del tribunal oral en lo criminal número 2 de Mercedes, y se preguntaba, ¿cómo es esto que más que jueces son fiscales? Azorado. ¿Qué dice de la justicia de Morón? Lo vamos a llamar al negro. ¿Por qué no se los desprende a los chicos de la causa si no tienen nada que ver? Porque la justicia de Mercedes y la de Morón hace con la vida lo que quieren. Porque son el poder. Son una estadística. Luz y Diego son una estadística para el fiscal. Sí. Y además, y no solo el eso. Fiscal decide eso de la vida de ellos cuando quiera. A veces puede levantarse mañana y decir, sácalos. Así. Así es. No solo eso, sino que además la construcción del currículum, de la carrera profesional, indica que, obviamente, ¿cuánto más mérito tiene un fiscal que logra sostener una acusación insostenible? Eso es un haber en la carrera de un fiscal, el lograr algo difícil de lograr en la acusación y poder imponerlo. Así Altuve llegó a fiscal de juicio. Y así seguramente Pontecorvo en algún momento será fiscal de juicio. Estas actitudes de los fiscales se premia. ¿Se entiende esto? Lo que dijimos al momento a Ailén y Marín, lo trasladamos a Luz y Diego, va a ser premiado este nuevo fiscal, porque hay otro, si sostiene toda la construcción de la etapa preliminar, la de investigación. Si el fiscal sostiene eso, puede ser mañana no solamente fiscal de juicio, sino integrante de un tribunal que seguirá actuando en esa dirección, porque esa es la justicia. No es popular, ni cerca. Bueno, el lunes a las 11 de la mañana, entonces ahí en los tribunales de Morón. Un pequeño comentario para agregar. Sí. Hemos charlado en varias oportunidades con algunas personas de la justicia, bueno, como por ejemplo con Casolati, bueno, él nos mencionaba, ¿no?, el hecho de que las reformas que se están proponiendo, si bien uno puede decir que son positivas de algún modo, no tocan para nada a estas situaciones, para nada, ni de lejos. No, ni de lejos, ni serán tocadas. Nos vamos, quienes hicimos recorte informativo en el día de hoy, en la producción general Cintia Medina, en la operación técnica puesta en el aire Cecilia Rodríguez, Bernardo Tosi, y quien les habla Rubén Bustamante, mañana, viernes, último día de la semana, y recuerden que el domingo a las 17 horas comenzamos a hacer una transmisión para llevarles algunos datos sobre las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Gracias por estar ahí, hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan.